graças a Deus, e não me importa, honey. Estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe. Baixamos a música de Gal Costa outra vez para poder darlle a benvida a Amelia, que a presidenta de Agarimos de Badalona. Agarimos de Badalona. E felicitala tamén, porque están celebrando un agosto 2022. Moi boa tarde, Amelia. Buenas tardes. Boa tarde. Moitas gracias. Que tarde. Que tal? Moitas gracias por acompañarnos e felicitacións por ese magosto 2022, que é un magosto especial. O de Badalona é un magosto especial porque non é solamente castaña, sino tamén bolos preñados. Los bolos preñados, claro, la música de los chavales y un poco celebrar lo que es el magosto de Orense, ¿no? Sí, es Viño 12, además. Sí, señor. Sí, claro. Pues es especial, porque todos los demás centros, todas las asociaciones con las que falamos non acompañan o magosto, es decir, las castañas con Viño 12 y al mismo tiempo con los bolos preñados. Porque los bolos preñados ahí son especiales. Además, fan nunha panadería y a Ocarón. Quentiños. Que veña, bueno. Reciente. Recientes, sí. Están recién sacados del horno. Ya, música preparada, igual que fixeste desde na plaza Joanic. Teño entendido que también fixeste desde ahí una grande festa, ¿no? Sí. Ahí intentamos que, bueno, hicimos el 25 aniversario, intentamos que, ya que no podemos ser más grandes, por lo menos lo poco que podemos hacer, que lucirlo y que menos en una plaza que Badalona lo tiene muy en cuenta. Hombre, claro que sí. Alegrome moitísimo. Entonces os parabéns fixémoslo ben, ¿no? O sea, sí, que... sí. Escoita, tamén preparando e traballando ese grande acontecimento que... Sí, un acontecimiento que va a ser grande, creo yo. Estamos poniendo todo el corazón, todo el alma para que salga bien. Deseando que llegue realmente, sí. pero ahí estamos. Una generación, una morea de gente, ¿eh? Una generación dos mundos, sí, sí. ¿No? Una generación dos mundos, sí. ¿Sí? Es un homenaje a los emigrantes que hace 50 años que salieron de Galicia, sí. Y bueno, cambiaron la vida, ¿no? Realmente a la familia. Y ayudaron también a hacer el sitio donde vivían, como sí, puede sí. ser Badalona, Santa Coloma, Hospitalet, Cornellà, sí. Todo. Sí, sí. Todo cinturón de Barcelona. Eso además el orgullo que tenemos de que hemos conseguido unirnos todos para un evento en el que se han manejado todos los que son gallegos. Es decir, se podría trasladar a los andaluces cambiándolo, pero claro. Nosotros llevamos nuestras raíces y claro. Lo hacemos a los gallegos. Bueno, pues eu aproveitaba que, bueno, parece ser que alguén da organización vai a vir aquí a radio, vai a dar máis información. Sí, sí. Pero que sí é certo que o día 10 de decembro hai moitísima xente entre los... Bueno, muchísima gente en el trabajando, es decir, en el lo que es en el espectáculo hay más de 300 personas. Caray. Y luego es que las entradas se nos han agotado. Pero bueno, del liceo. Entonces está cheo el liceo para el día desde diciembre, no habrá alguna Dios. Habrá, pero estamos ya ahí en lo último, ¿eh? Bueno, no queremos incomodarte, pero por lo menos 5 céntimos más, como digo os catalanes, sin céntimos. Vuelven as clases ao centro, a Asociación Cultural, Agrupación Cultural de Agarimos de Badalona, con ensayos os sábados. Canto, sí. Baile, canto, baile, gaita, percusión. Sí. Bueno, además estos no han dejado. Hoy mismo nosotros estamos aquí fuera ya asando castañas y hasta dentro de un rato ellos que están todavía ensayando saldrán fuera. Caray. A tocar, pero que ellos están ahí. Pues además outras celebracións, porque teño entendido que a festa da empanada e a festa roscón. Este año le hemos ampliado con la de tortilla, que Alicia también los huevos y las tortillas dicen, pues este año le hemos ampliado a hacer también concurso de tortilla y que se anime la gente. Para más adiante, ¿no? Porque hoy es agosto. Es a finales de este mes, ¿eh? Tampoco es mucho más adelante. Se nos ha acumulado la faena, como yo digo. Bueno, pues tenemos que llamarte en otra ocasión para poder hablar de la veña. Ahora mismo no te queremos incomodar más y desecharte un exitazo muy grande en esa festa de Magosto 2022. Darle una aperta grande a todo equipazo que ti diriges, que disfrutedes. ¿No? Gracias. Veña. Moitísimas gracias. Gracias, Amelia. Más música para seguir. Seguir, pues, aquí en este evento, en este trabajo de Leira. Vamos a la. La Joana pasó de edad y yo volviendo a mi rua a ver pasar. Dona Amelia morir. Amadeu desanimou. Um dia quis ver o céu. Benzeu o seu chapéu e voou. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da serra e o galo. Ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé, contra o tempo que gira do longe da ponta da serra. O gato fugiu da fome, o padre deixou-se ficar. O café mudou de nome e eu vou ver a minha rua a ver passar. Maria foi ver o mar. A mãe disse cautela.